Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a seguir con nuestra ronda deportiva, podríamos decir, nuestra ronda a los equipos de nuestra localidad que están trabajando, están entrenando, algunos con la competición ya a la vista, como es el caso de los equipos senior, el senior A con la competición ya empezada, el senior B pues posiblemente comience este próximo domingo. Y el resto, pues, saberlas venir, como decimos, sin una competición a la vista y trabajando. Así tenemos en nuestra localidad a casi una veintena de equipos de fútbol, de baloncesto y de fútbol sala. La pasada semana hablábamos con Antonio Barragán, entrenador del Ubrique Unión Deportiva Alevín A. Y esta semana lo vamos a hacer pues con el Alevín B, el otro equipo de esa categoría Alevín que este año ha sacado el Ubrique Unión Deportiva. Antes nos ponemos en contexto. En total, 21 jugadores inscritos en esta categoría Alevín, que hizo que el club decidiera finalmente crear dos equipos, porque si hubiera hecho uno nada más, hubiera tenido que dejar jugadores fuera. Eso hace que tengan dos equipos, como hemos dicho, aunque ambos con una plantilla un poco corta. También hay que entender que, dada la situación, tampoco se sabe si se va a competir este año o no. Parece ser que sí, que en enero, según comentan desde la Federación Andaluza de Fútbol, podrán comenzar casi todas las categorías, o al menos se están prorrogando el inicio de la competición para ese mes de enero. Pero eso es lo que dice la Federación, igual que dijo que iba a empezar en noviembre, igual que dijo que también iba a empezar en diciembre. Y estamos viendo que no va a ser así, al menos en este 2020. El fútbol base parece ser que no va a poder iniciar su temporada. Se prorroga hasta enero y veremos a ver, dependerá de las circunstancias sanitarias que tengamos entonces. Si y la cosa mejora ostensiblemente, puede que se dé ese paso y que puedan arrancar las competiciones. Si no, pues incluso ya se podría llegar a plantear que este año no haya competiciones ligueras. Todo son especulaciones, no se sabe nada. Además, ya saben que de una semana para otra puede cambiar el criterio de la federación y de la administración totalmente. Nosotros, aún así, pues vamos a seguir indagando en la actualidad de los equipos, cómo se están desenvolviendo en esta situación sin competición a la vista. Precisamente los equipos de cadetes para abajo son los que tienen ahora mismo una situación más complicada. Y nos explicamos. Los menores de 16 años no pueden entrenar más allá de las 6 de la tarde. Esto obliga a que la mayoría de estos equipos tengan que encontrar hueco en las instalaciones deportivas, se haya entre las 4 y las 6, se haya reducido su hora de entrenamiento, su periodo de entrenamiento se reduce a prácticamente una hora, cuando lo normal hubiera sido una hora y media, y también su periodicidad para dar cabida a todo el mundo. Eso también provoca que muchos jugadores no puedan acudir a los entrenamientos porque en esas edades escolares también tienen en su programa de actividades muchas actividades extraescolares o de diverso tipo, de diversa índole, que en principio en la mayoría de los casos tienen lugar entre ese tramo horario, porque el fútbol cuando comenzó la pretemporada siempre se dejaba para un poco más tarde, digamos la última actividad del día. Ahora mismo pues son todas a la misma hora, los jugadores, los niños tienen que elegir y en la mayoría de los casos va a tener prioridad las actividades relacionadas con su formación escolar, y ese es otro problema con el que se están encontrando los entrenadores. O incluso ya es el problema mayor para los técnicos el que, por motivos laborales, a esa hora, entre las 4 y las 6, no puedan entrenar. Lo normal es que entrenen más tarde, ¿no? Cuando salen de su de sus trabajos, que es como estaba antes, pero ahora, pues en esta situación, no pueden dirigir a sus equipos. Y eso es precisamente lo que le pasa al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Alevín B, a Francisco Villa, con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Don Francisco Villa, buenas tardes. Buenas tardes. Podemos considerarte como uno de los principales damnificados por las restricciones horarias, porque apenas puedes ver a tus pupilos a lo largo de la semana, ¿no? Pues sí, exactamente. Con el cambio de hora que hemos tenido últimamente, pues resulta que, como petaquero que soy, pues no puedo entrenar a la hora que me han puesto. Los críos tienen que entrenar antes de las 6 de la tarde. Uh-huh. Y como comprenderá, pues a las 4 de la tarde nos tocaban otros entrenamientos. Entonces, los días de semana, excepto el viernes, es el único día que los puedo estar con ellos, vamos. Uh-huh. ¿Pudiste dirigir la primera semana? Sí, bien. ¿Cómo? No me enteré al último. Te decía que si pudiste dirigirlo con cierta normalidad durante las primeras semanas. Sí, sí, la primera semana nosotros empezamos más o menos a mediados de octubre. Uh-huh. Y estrené 2 días con ellos en el mes de octubre, digamos. Y esos 2 días fueron todo de testeo, fueron para ir conociéndonos y viendo un poquito sobre cómo venían los chavales. Y ya a la semana siguiente, pues ya sí empezamos a entrenar un horario, era el horario de 7:30 de la tarde, pues tenía 1:15, y ya la preparación, pues mira, las hice más o menos para poder entrenar normalmente, un poco más corto de lo que estoy acostumbrado. Uh-huh. Pero normalmente sí, empecé a entrenar lo que tenía planificado, pero eso me duró 2 semanas nada más. Uh-huh. Y ahora te encuentras con ese panorama en el que solo puedes estar con ellos un día, ¿no? Un día, los viernes por la tarde, que salgo a las 2 de la tarde, entonces el entrenamiento es de 4 a 5, y ese es el único día que puedo entrenar. Gracias a Antonio Barragán, que él, pues, entrena con el equipo Alevín A, y, pues, de camino, pues, también se lleva a entrenar con los míos. Uh-huh. Bueno, a esto hay que añadirle otro hándicap, que, bueno, si uno ya conoce al grupo de la temporada anterior, pues bueno, puedes decir, es un fastidio, pero al menos puedo estar un día, sé los jugadores, pero es que tú te encuentras con un grupo totalmente nuevo, porque tú el año pasado dirigías a los infantiles y este año has asumido las riendas de la Levin B. Pues sí, como tú estás diciendo, ahora mismo el hándicap también que tengo es de conocer a los chavales que tengo. Con un día que tengo en la semana, los nombres me los he aprendido porque los tenía apuntado y he estado leyendo y releyéndolos, y no me daba tiempo ni de saber los nombres de los jugadores. Uh-huh. Y la verdad, con un día a la semana, pues prácticamente lo que hago es lo que ellos creo que quieren en ese momento. Porque porque ahora mismo ¿en qué centráis los entrenamientos? Por ejemplo, tú que tienes un día a la semana tan solo, supongo que la mayor responsabilidad ahora en esta semana recae, ¿no?, en Antonio Barragán, ¿no?, que está dirigiendo tanto a su equipo como al tuyo. Tú que los ves un día nada más, ¿qué es lo que haces? Pues mira, yo prácticamente, entre como está lo de la pandemia, ¿qué tenemos? La situación de las 4 de la tarde, que solamente lo ve un día, pues la verdad que lo que tengo en mente es hacerle lo que yo creo que en ese momento quieren ellos. Uh-huh. Ellos quieren divertirse, pues entonces yo busco ejercicio, le hago cosas que corresponden a lo que haría normalmente un viernes si tuviésemos una planificación normal, un entrenamiento normal durante la semana. Yo intento, dentro de lo que cabe, hacerle ejercicio que sean lo que trabajaría un viernes con un entrenamiento normal, pero los cambio un poquito más por más juego. Entonces, yo le trabajo un poco lo que es la velocidad de desplazamiento, uh-huh, se la hago con juego. Digamos, todos los ejercicios que hacemos, lo hago con balón y con juego, porque eso es lo que ellos se divierten más. Y termino siempre con un partidito, que no estoy partidario de siempre partido, uh-huh, pero como sé que en el fondo eso es lo que a ellos les atrae más, pues terminamos con un partidillo. Es decir, que ahora mismo lo que yo pienso que ellos es lo que quieren hacer. Claro, okay. No lo que a mí realmente correspondería, pero uh-huh, entre la situación que no sabemos tampoco ni cuándo va a comenzar la temporada, no sabemos nada, pues entonces yo lo que intento es esto, divertirlo. Claro, en cierta manera, porque hay que entender que lo que a ellos más les gusta es jugar y que eso ahora mismo no lo pueden hacer. Claro, entonces lo que hago es que juegan dentro de... Ellos quieren, digamos, jugar fuera, competir, jugar con otros equipos. Pero como esto no puede ser, ni se sabe cuándo podremos iniciar la temporada, digamos, competitiva. Mm. Pues entonces lo que hago es esto, lo que yo creo que ellos más quieren, que es divertirse y jugar el partidillo. Mm-hmm. Y yo... como tengo yo los de Antonio, porque los viernes tengo yo los de Antonio. Ajá. Los de Antonio descansan y entreno yo con los de Antonio... pues terminamos siempre echando un partidillo. Uh-huh. Eso te quería comentar también, porque bueno, en total son 21 jugadores, contando los de Antonio Barragán y los tuyos, los jugadores en edad alevín, y recordemos que es fútbol 7. Ya precisamente Antonio nos comentaba que, bueno, que es difícil, ¿no?, entrenar a tantos niños en tan poco tiempo, porque también los horarios se han reducido. ¿Tú cómo lo haces? Pues yo, mira, yo prácticamente tengo claro lo que voy a hacer el viernes. Yo meto una poquita de diversión a los niños, no me enfoco en una preparación específica para una competición, porque como no se sabe, ni en el momento que vamos a comenzar, ¿para qué voy a empezar yo a planificar un tipo de entrenamiento dirigido a la competición cuando no sabemos si podremos competir, ¿no? Mm, sí, sí. Entonces yo lo que llevo claro es de primero hacemos los juegos, juegos tú puedes meter los niños que hagan falta, que en juego tú haces grupo y entran todos los que tú quieras, digamos. Les pongo juegos donde se divierten, donde hacen lo que más o menos quiero que hagan, pero con juego. Entonces yo tengo claro que en una hora, que a mí de verdad no estoy acostumbrado a tan poco tiempo, a mí, para mí también es una locura. Porque yo siempre estoy acostumbrado como mínimo hora y media de entrenamiento, ¿no? Donde vas a estar más relajado. Ahí vas como... Desde que comienzas estás con estrés. Porque muchas veces tienes que explicarle cosas a los críos. Ellos no se dan cuenta, creo que tienen una hora. Solamente se dan cuenta que tienen una hora cuando tú dices, ya hemos terminado. Entonces cuando ya hemos hecho una hora. Y ya nos están llamando desde la zona de Urbá que terminemos, que tienen que entrar otros equipos. Entonces, lo que quiero decirte es que yo el enfoque que hago es, tengo 21 jugadores más o menos, pueden faltar algunos porque con el cambio de hora también hay algunos que tienen catequesis o tienen otro tipo de actividad. Uh-huh. O del colegio. Y entonces yo, como tengo claro eso, de que no me voy a encerrar en planificar de vista la competición, pues entonces lo que hago es juego, principalmente juego, pero donde trabajan lo que se precisa un viernes, por ejemplo, que se trabaja más que una tiro a puerta. Lo hago con juego, la velocidad de desplazamiento, con juego, le hago velocidad, llevo 2 semanas, pues una vez le he hecho velocidad de desplazamiento, otra vez le he hecho un ejercicio velocidad de reacción, y esto es lo que tengo en mente, que ellos se distraigan. Uh-huh. Que por lo menos no se aburran, ya que nos falta la competición. Uh-huh. Oye, Villa, vaya temporada extraña, ¿eh? Yo si te digo la verdad... ¿Cómo te diría? Yo me siento muy raro, porque de poder competir, de poder estar exigiéndole a los jugadores dentro de la categoría que tengo, ¿no? Uh-huh. Y ahora me veo que voy, de momento, peor todavía, con esto de un día nada más en la semana. Porque te pegas toda la semana pensando, y vas para entrenar un día en la semana, y tú quisieras tenerlo los niños más veces, porque como ya me dijiste antes, no los conozco, no sé más o menos... digamos, qué nivel técnico trae o qué nivel táctico, no sé nada de eso, porque tampoco me he puesto a plantearle el sistema de juego ni nada. A poquito a poco voy induciendo a algunos niños de que no tienen que ir todos a poner balón, cosas así. Uh-huh. Pero es que ni me planteo todavía ponerme a explicarle, digamos, tácticamente nada, porque no... Uh-huh. No lo veo porque no sé cuándo vamos a comenzar. Se desconoce cuándo comenzará la liga. Se ha hablado de que quizás en enero, bueno, estaba prevista, insistimos, ahora para el pasado mes de noviembre o para principios de diciembre. Se ha aplazado, pero no hay una fecha concreta puesta para que comience la liga. Se habla de que quizás en enero pueda empezar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Para ti cuál es la situación real que crees que se puede dar? Yo, para mí, la situación real ahora mismo, yo como veo tan difícil lo de ya, digamos, los profesionales, lo difícil que lo tienen. Uh-huh. A lo mejor esta semana empieza también el equipo Senior B. sí. Y digamos que son adultos. Yo sobre los menores, que no sé, es que deberían de decir claramente lo que se va a hacer. Porque yo estaré dispuesto a seguir entrenando y echando partidillos los míos entre nosotros, para que ellos sigan, digamos, haciendo deporte. O que digan, mira, pues no va a haber liga, pero sí se va a poder entrenar un poco más tarde los críos. Por lo menos ya tenía algo claro, para tú saber a qué tienes que agarrarte. Pero ahora mismo yo, tal como veo la cosa, ¿qué tipo de liga vamos a hacer? Si empezamos en enero, de competición, a una sola vuelta, ¿cómo se haría? ¿En qué campo jugaríamos? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Luego, yo tal como está el tema, yo sé cómo se hace aquí el protocolo COVID, cómo se lleva aquí. Aquí lo llevan, que entramos por un lado, salimos por otro, que si la temperatura, que si el gel en las manos, que si cuando terminas con el material que has cogido, lo desinfecta, que desinfecta donde tú te sientas. Pero cuando vayamos por allá a jugar, yo que sé cómo hacen el COVID en otro sitio, el protocolo COVID, cómo lo llevan, ya vas con miedo, los padres no pueden entrar al terreno de juego y los padres son los que llevan a los críos. Yo que no sé, yo que me gustaría que me dieran claramente si va a haber competición o no va a haber competición, porque yo ya incluso trabajaría de otra manera también. Si tuviera... Yo quiero más tiempo, más días de entreno, poder hacerlo, vamos. A ver si puedo, si cambia esto y dentro de un par de semanas por ahí puedo entrenar más, pero ¿sabéis claro si voy a entrenar para competir o voy a entrenar para preparar los zagales para la próxima temporada? Villa, si tuviera que apostar, ¿tú apostarías porque va a haber liga? Es que me gustaría que hubiera liga, pero ¿qué tipo de liga? Porque yo he escuchado comentarios que si había liga sería a un solo partido. ¿Eso cómo se hace? ¿Me explico? ¿Cómo se hace lo de un solo partido? ¿En qué campo se juega? Es que no sé. Yo, tal como están las cosas, y no sé, a no ser que cuando termine, digamos, ahora lo que termine lo de Reyes, que a ver cómo sale el tema de los contagios y esas cosas, se viera que ha mejorado muchísimo, vale. Pero si vamos hasta otra vez, como se dice también que le puede esperar otra tercera ola, lo que digan, claro, mira, pues no va a haber liga, señores. Porque es que así entrena uno, yo entreno así, planificada una temporada, no me veo. Pero así estoy ahora. Bueno, recordemos que el equipo va a militar, o en principio iba a militar en el grupo 7 de la cuarta andaluza, tan solo 7 equipos y de la zona de Jerez. Ya de por sí, la liga se inicia, si comienza incluso a dos vueltas, es una liga corta. No, sí, ya con siete equipos, tú dime a mí. Eso es empezar, sinceramente, eso es empezar por empezar. Pero vamos, si los críos se van a distraer, pues vale, pues mira, tenemos 12 partidos, como quien dice, o 12 partidos que echamos. Hacemos a dos vueltas, 12 partidos. No, si prácticamente yo tengo en mente que si se comenzaba a una vuelta, como estaban diciendo, eso lo veía muy difícil. Pero a dos vueltas, sabía que tenían que ser pocos equipos, porque no te pueden encajar en agosto del año que viene, claro, ¿no? Entonces, pues mira, por empezar, si es así, pues mira, también se haría, pero yo mi preocupación sería más lo de cómo se lleva el protocolo COVID por ahí, ¿sabes? Sí. Si empezamos ya los tres días tenemos que pararnos porque no hemos contagiado o lo que sea, pues tú dime a mí, claro. Esto lo veo yo, ¿cómo te diría? Difícil. A mí me gustaría, si somos 7 nada más, pues mira, pues vale, vamos a empezar. Pero yo no yo creo que a ver cómo terminamos ahora, digamos, a partir de Reyes. Sí. Si no hay una tercera ola, pues sé que sí, que se empiece. Pero si volvemos otra vez a tener que cortar, me parece a mí que no habrá. Esperemos que no haya una tercera ola. Con toda esta situación, Villa, entiendo que ahora mismo la prioridad de entrenadores y del club, antes que incluso que se reanude la competición, y viendo cómo están las cosas, es que se retome la normalidad en los entrenamientos, ¿no? Y a partir de ahí que venga lo que quiera. Claro, eso es lo que más o menos te quiero decir. Que yo lo que quiero es empezar a tener una normalidad. Saber, por eso te he dicho, saber si voy a preparar los entrenamientos para competir o preparar los entrenamientos para terminar esta temporada, que los críos con algo de experiencia aprendan algo nuevo. Esto es lo que yo quiero saber, qué normalidad vamos a tener. Porque lo que está claro, Villa, es que con las restricciones horarias ahora menores de 16 años, tal como están impuestas, teniendo que entrenar en esa circunstancia, a mí me parece inviable organizar una liga. Digamos, porque eso es para todos los equipos, no solo es para los equipos de Ubrique, ¿no? No es una preparación idónea porque todos se encuentran con el mismo problema, ¿no? Claro, es que primero yo no lo veo lógico, ¿no? Lo de entrenar los críos menores de 16 años hasta las 6 de la tarde. Porque yo creo, a mí me gustaría que me explicaran, algún motivo tiene que haber, pero a mí me gustaría que me explicaran por qué los críos no pueden entrenar como estábamos normalmente. Uh-huh. Si tenemos hasta las 10 de la noche, la poder estar por ahí, ¿por qué no podemos estar, digamos, hasta las 10, digamos? O hasta las 9 y media para que te dé tiempo de llegar a tu casa. No sé, algún motivo tiene que haber. No me voy a meter en esto porque eso lo experto o el que lo haya dicho sabrá por lo que lo ha dicho. Uh-huh. Pero no le encuentro la lógica. Uh-huh. Sí, no le encuentro esa lógica. La tendrá que haber, porque cuando lo han puesto por algo será. Ahora, me gustaría que me explicaran qué es, por qué. Porque si los críos, cuando terminamos de entrenar, no se van a sus casas. Si hay alguno. Pero además quedan con los amigos, incluso en los sitios libres que hay, se ponen agua al fútbol o a la pelota. Sí, sí, sí, sí. Sí, no están, y resulta que en el campo de fútbol tenemos el protocolo COVID, que hay que hacer digamos, lo que deben de hacer para que no nos contagien. Pero cuando ya salen de ahí y se van a cualquier plazoleta a jugar, ahí ni protocolo ni hay nada de nada. Entonces no. Sí, es un poco contradictorio, ¿no? Es un poco contradictorio porque, claro, se hace un control especial en lo que es la práctica deportiva, pero en el día a día, pues ellos hacen vida normal dentro claro. De las circunstancias, ¿no? Hasta la hora del toque de queda, pues ellos pueden estar perfectamente en la calle. No es que a las 6 se vayan a encerrar en su casa y ya no vayan a poder salir. Exactamente, por eso hay mucha gente que no entiende esta situación concreta. A mí, yo creo que por algo lo han dicho, seguro. Pero que me gustaría que me dieran, mira, es por esto. Yo, dándole vuelta a la cabeza, digo, como no sea, porque son edades donde los padres son los que tienen que transportarlo, y a lo mejor para quitar todo ese meneo trasiego de padres para allí y para acá, pero porque es que otra cosa no le veo yo. No le veo ningún sentido que no podamos entrenar cuando, según dicen también, en el deporte donde menos contagios hay. Sí, sí, sí. Sí. Si te contagias luego, donde más te puedes contagiar es eso. Estando en la calle, reunido con más gente, sin control ninguno de protocolo ni nada. Entonces, yo, a esto le doy un sentido. Y más a mí, que como me afecta tanto, porque no puedo entrenar, pues a mí lo veo más negro, un peor, claro. Yo qué sé. Pero algún motivo tiene que haber, el que lo haya puesto, pienso yo. Sí. Bueno, dejando esto a un lado, el tema de estas restricciones horarias. Ahora mismo parece que tienes preferencia de un tiempo para acá por los más pequeños a la hora de dirigir a un equipo, ¿o no? ¿O es simplemente casualidad? Bueno, vamos a ver. Yo, si te digo la verdad, me ha gustado siempre competir. Me ha gustado tener equipos competitivos. Pero ahora mismo lo podía hacer también, pero yo creo que viene gente detrás con mucha fuerza, con muchas ganas. Con ilusión, yo me veo reflejado en eso, ¿no? Entonces yo te digo sinceramente, yo doy un paso atrás, me voy a lo que realmente también me gusta, y a mí siempre me ha gustado lo que es enseñar. Porque yo cuando cojo un equipo donde vienen jugadores que vienen muy cortitos de técnica, muy cortitos de táctica, porque eso para mí la táctica es muy importante, antes le daba más importancia a lo físico, pero hoy en día me di cuenta que lo táctico es mucho más importante, es decir, saber situar a un niño en el terreno, que se sitúe, se vea, y sepa moverse según donde posicione el balón. Pues todo, a mí, lo veo incluso tan importante o más que a lo mejor la preparación física. Y ahora, pues, me he dado cuenta que me gusta enseñar y me gusta el trato que llevo con los chavales pequeños, que sí, que a veces piensa, me gustaría haber reflejado el trabajo en un equipo más adulto. Pero ya eso se lo dejo yo a los que vienen detrás, que hay gente que viene con bastante fuerza. Les veo esas ganas, yo me veo reflejado en eso cuando yo empecé. Esas ganas que traen ahora, no es que uno las haya perdido, pero veo que ellos traen ganas, fuerza, pues venga, porque ellos sean los que ahora hagan el trabajo con los mayores. Por cierto que, bueno, no está con mayores, pero el otro día hablábamos con él, con Meggi, que te señalaba a ti como uno de los principales responsables de que él ahora esté entrenando, ¿eh? Bueno, yo Meggi, la verdad es que la aprecio bastante y porque me acuerdo cuando él empezó a jugar la Unión Deportiva, que venía de la liga local. Entonces yo le tenía un cariño especial a Meggi, y por eso te estoy hablando, porque ahora él, hace 2 años, pues le dije, vente de delegado conmigo, y entró, y yo le veía esas ganas y ese ímpetu que tiene por entrenar, porque estaba allí en el banquillo y era como yo, digamos. ¿No? Él no ha dejado nunca, ha dejado de jugar, pero no ha dejado nunca de gustarle el fútbol. Y entonces yo, él, por eso te lo he comentado antes, veo esa ilusión, esas ganas que tiene. Él está ahora mismo sacando la titulación de entrenador, que será el entrenador con la titulación más alta aquí en Ubrique, que eso me alegra un montón. Y algo, yo veo esa fuerza que él tiene ahora, me veo reflejado cuando yo empecé. Como está él, la ilusión que tiene. Por eso prefiero que ellos sean los que pongan los equipos más adultos. Yo siempre lo he dicho, aquí estoy para cuando me necesites para algún consejo, que no creo que te haga falta. Porque él, mira, ha jugado incluso en equipos, digamos, fuera de la localidad. Eso le sirve también de experiencia, pero que aquí me tiene por ti. Algún día se lo digo a él, me necesitas para, pues ya está. Pero te digo eso, que no es que no me guste entrenar a mí los adultos, me ha encantado siempre. Sí. Pero veo que vienen de atrás gente con más fuerza. Sí. Y con más ilusión. Bueno, que consideras que esa etapa ya pasó, ¿no? En este caso, y ahora pues está en una nueva etapa. Por cierto, ¿cómo es el grupo con el que cuenta? ¿Qué entrenador tuvieron el año pasado? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de la escuela? Es que, si te digo, vienen, mira, vienen, unos cuantos vienen del grupo de haber estado con Modesto Barragán. Son, no sé si son dos. Vienen otro par de ellos que han estado con el Messi, precisamente. Estuvieron con el Messi. Y el resto, pues, vienen de la escuela. Y algunos creo que no han estado todavía en ningún sitio compitiendo. También tengo una cría que se llama Sara, que por circunstancias empezó entrenando con nosotros, y por circunstancias, porque es extranjera, digamos, pues resulta que ahora cuando fuimos haciendo reconocimiento COVID, la de esto que nos hicimos, la prueba, pues vieron que no tenía ficha todavía federal, y no se pudo hacer, y a partir de ahí ha tenido que dejar a la cría de estar con nosotros, de estar arreglando los papeles, y hasta que no tenga arreglado, no tenga el permiso de FIFA, pues no podemos contar con ella. Pero vamos, y es que el problema es que tampoco lo entiendo. Aquí se podría hacer un poquito, pero bueno, todo tiene su protocolo y no puede hacer. Dejármela entrenar por lo menos, porque la cría tiene ilusión por entrenar. Sí. De momento, pues no puede ni entrenar. Vamos, y esa cría, pues tampoco ha jugado al fútbol nunca. Que lo que tienes es un grupo variopinto, ¿no? Que prácticamente tienes que empezar de cero con ellos. O casi claro, de cero. Por eso era empezar, planifiqué bien para empezar con ellos, a prepararnos ya para que me vieran, para enseñarle algo, ¿no? Digamos, porque vienen de sitios distintos y para unirlo, pero como vino esto, pues nada, a empezar de cero. Lo que sí te puedo decir, y lo poco que he podido ver, pues mira, de momento veo un grupito de chavales que están unidos. Veo que lo que más he destacado ahora mismo es que, vamos a ver, que tienen velocidad. Hay unos cuantos, otro año más faltado, pero este año veo los chavales, o será las ganas que tienen, ¿no? Pero vamos, no te puedo decir, pues mira, pues técnicamente son así enlazados, ¿no? Porque no los veo un día y lo que hago es lo que te digo, le hago juego y que se ponga y se divierta. Todavía no me he empezado a verle fríamente los posibles defectillos que traigan o algo así. Algunos les veo, ¿no? Ya solamente el viernes cuando los ve, pero tampoco te vas a poner algunas cosillas, voy corriéndole a algunos, pero de técnica, ¿no? De toque de balón, porque eso sí, el toque de balón es que la mayoría que siempre he cogido así de estas edades es que golpean muy mal. Algunos golpean fuerte porque tienen fuerza, pero no golpean con la técnica adecuada, ni la superficie del pie adecuado. Estas cosillas sí, eso me da mucho coraje a mí y se los corrijo, ¿no? Se los voy corriendo, que es lo primero que que me fío. Bueno, la verdad es que tampoco lo has podido comprobar, porque ya decimos, sí, ahora mismo está entrenando con los 21 jugadores, pero en principio tu plantilla sería de unos 10-11 jugadores, ¿no? ¿Es un buen número o es un poco corta? Vamos a ver, en principio serían 11. Uh-huh. Como la cría que Sara no puede jugar, ahora mismo, digamos, hasta que nos arregle los papeles, digamos que tengo 10. Sí. Cortísima. Cortísima. Uh-huh. Cortísima. Porque yo siempre, vamos a ver, yo tengo claro que los futbolistas, ya puede ser la edad que sea, ¿no? La disciplina, digamos, y el trabajo son fundamentales. Entonces, cuando tú tienes 10 chavales, para ellos es bueno porque participan todos, ¿no? Uh-huh. Y más minutos. Pero yo como entrenador, lo bueno por un lado y lo malo por otro. Porque cuando los jugadores, aunque sean a estas edades, se acomodan, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Es que inconscientemente, no es que ellos quieran ni nada, inconscientemente, porque yo siempre digo, me ha gustado siempre exigirle los entrenamientos, porque uh-huh. sé que la exigencia y la disciplina es lo que hace a ellos, digamos, mejorar. Pero cuando un jugador ve que no tiene nadie detrás que le moleste, pues ese jugador se acomoda. Ese jugador, tú, ¿cómo va a pedir un poquito de sacrificio en algo? Si él sabe que va a ir convocado o va a jugar. Y a mí eso es la verdad. Estuve un tiempo como juveniles, ya un equipo juvenil, y con 15 jugadores. Uh-huh. Esas cosas queman bastante. Sí, sí, sí. Por lo menos a mí me quema. Por eso mismo, porque no le puede exigir trabajo a un jugador. Entonces, jugamos 7, de acuerdo. Pero por lo menos, y creo que podemos llevar 14, y yo no sé, con el cupo de los 14, uh-huh. ¿sabes? Para poder decir, pues mira, Antoñito, Pepito, hoy no me has convocado porque esta semana en los entrenos te has comportado de esta manera, ¿no? Porque siempre es, digamos, para que ellos vayan reflexionando y vayan a los entrenamientos con ganas de mejorar. No con ganas solamente de estar con los compañeros no, sino vamos para mejorar en todos los aspectos. Y esto tú, cuando tienes 10 chavales, ¿cómo lo haces? Uh-huh. Vamos a ver, yo lo intento y estuvo igual que si tuviera 20. Pero que yo sé que en el fondo, cuando van toda semana, cuando llevan un mes o dos meses, se acomodan. Uh-huh. Y yo sé que no es culpa de ellos. Que lo gracioso, que yo sé que esto es inconscientemente, porque no tiene nadie detrás que tú digas, pues como yo no mejor en esto o lo otro, va a jugar fulanito más que menganito, más que yo. Uh-huh. Y eso sí. Claro, pero habéis tenido que optar por esta opción de hacer dos equipos, según os contó Antonio Barragán, porque si hubierais hecho uno, si hubierais visto en la dolorosa obligación de dejar niños fuera, ¿no? No, sí, vamos a ver, que esto... Lo que trae bueno es que los niños van a participar más, van a tener más minutos, todos, ¿no? Pero luego trae mal lo que te he comentado antes. Y luego sí, se hizo dos grupos por eso, porque 20 y tantos niños, un equipo de 7 es mucho. Eso sí, eso es mucho. Ahora, yo sí te digo que para mí un cupo ideal sería el 14. 14 uh-huh. jugadores para mí sería ideal. Uh-huh. ¿Ya ves? Y es lo mínimo, porque yo creo que son lo mínimo que llevamos. Me acuerdo ahora mismo si son 14 jugadores los que llevar. Pero ya tengo que ir a la maña también para poder decir, bueno, me puedo llevar 14 y no tengo más. Pero a lo mejor no van ahí toda la semana todos, a lo mejor de uno o dos, digamos, por A o por B. Pero por lo menos tiene 14 futbolistas. Incluso para poder tú hacer un partidillo entre ellos. Pero con 11 no puedes, tácticamente, porque a mí me gusta trabajar la táctica echando partidillo, parando el juego y explicando las cosas. Y con 10 jugadores no puedo. Uh-huh. Con 10 jugadores que conoce que coja una línea y trabaje con una línea, que es lo que hago cuando tengo esta cantidad. Una línea, le explico la línea y luego los otros chavales no lo entienden bien, lo que quieren es jugar nada más. Uh-huh. Así que... Bueno, pues así está la situación ahora mismo en lo que es el fútbol ubriqueño, el fútbol provincial, el fútbol en toda España, en lo que es las categorías base. Y nosotros estamos dando un buen repaso a las distintas sensibilidades de los distintos equipos y de las distintas edades. Y esto es lo que queríamos conocer y por lo que vamos a agradecer a Francisco Villa el habernos puesto al día, ¿no?, sobre la situación de su equipo, del Ubrique Unión Deportiva Alevín B. Lo vamos a dejar aquí y, Paco, pues esperando en principio que se vea la luz al final del túnel, al menos en los entrenamientos, que se vuelva a la normalidad horaria y la que se establecisteis a principio de temporada, y luego si tiene que venir la liga que venga, y si no, pues nada, pues a seguir entrenando, haciendo deporte y formando a los jugadores, que es lo importante. Muchas gracias, Villa. Pues nada, muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, adiós. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir. Como siempre, volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.